Sembrando Saberes, un lugar de encuentro donde aprenderemos juntos los saberes de la huerta en tu casa. Comer sano, divertirnos y hacer nuevos amigos. Solo tenés que tener ganas. Todo lo demás lo haremos en Sembrando Saberes, con la conducción de Cecilia Tejeda y Janet Vera. Los sábados de 16 a 17 horas por la 96.5 FM La Posta.